En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva, Elche en punta, en marcha, en este viernes lluvioso, 2 de marzo de 2018. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, aquí en el 101.4. Muy buenas tardes, arrancamos. El Elche Club de Fútbol de Pacheta busca una victoria tranquilizadora tras el tercer cambio de entrenador de la temporada. Poco se ha hablado del partido y mucho de los cambios. El domingo a las 6:30, Elche Llagostera. Será en el Martínez Valero y te lo contaremos desde las 6 aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch Radio Marca. El técnico hará algún cambio, pero no una revolución. Está contento con que la plantilla haya abrazado su llegada. Siempre que llegas nuevo tiene un estado de excitación alto, ¿no? El estado es expectante, es estar con los ojos abiertos, estar siempre con todos los sentidos en alerta ante el nuevo entrenador, ante lo que pide, ante todo. Entonces siempre hay un... ese exceso de motivación, ¿no? Pero estoy contento de la respuesta, estoy contento de lo que los chicos creo que estamos admitiendo. Siempre que estás en una situación complicada, el jugador necesita ayuda, todos necesitamos ayuda, y lo que intento es ayudarles. En principio podría haber entre 4 y 5 cambios respecto al último equipo que alineó Josico en el campo de Lontiñén. Un Josico que ya sabemos que es historia. Ayer uno de los capitanes, Gonzalo Verdú, dejaba claro que era necesario el cambio, que ahora tienen plena confianza en Pacheta y que creen en el ascenso mucho más que hace 4 días. ¿Cómo acoge estas palabras el nuevo técnico blanquiverde Pacheta? Pues ya lo he visto. Me enorgullece que en 2 días hablen bien de ti, pero esto no... a mí me enorgullece que tener la sensación de que van creyendo. Eso es lo que más me gusta, porque al final eso se va a reflejar. Pero ahora todo pasa por ganar, ¿de acuerdo? Pero es verdad que es mucho más fácil ganar así, ¿eh? Te acerca mucho a la victoria. El que el jugador crea en ti, el que el jugador empiece a tener estas sensaciones de que se ve fuerte, que se ve junto, que ve que le ayudas. Vuelvo a repetir, eso no vais a oír. Tengo que ayudarles a ganar. A eso he venido. Sobre la titularidad de Nino, o si es mejor como revulsivo, Pacheta se expresaba así. Nino es el mejor jugador de este equipo. Es una referencia de esta entidad. Este es un jugador admirado por toda la afición. Tiene mi absoluto respeto. Si va a jugar de titular o no va a jugar de titular, yo lo que le tengo que convencer, porque no le voy a asegurar la titularidad a nadie. No se la aseguro. Tú estás en primera división y tienes cracks, vale. Segunda B hay pocos cracks. Y nosotros podemos tener uno, ¿eh? Este es muy bueno, Nino. Y va a tener mi absoluto respeto para todo. Yo no sé si con Pacheta se ganarán partidos, pero titulares deja un porrón. Vamos a ver si esa confianza plena que demuestra en sí mismo y que ya empiezan a recoger los futbolistas en sus propias carnes también se ve a partir de este próximo domingo. Y si la mano de Pacheta empieza a notarse contra la Llagostera. Domingo, 6:30 de la tarde, desde las 6 aquí en la sintonía de Teleelche Radio Marca. Y la semana que viene,

Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 17.900 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Ankara Motor, Sor José Falcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Que Pacheta ha venido con una ilusión enorme para aplicar su sabiduría, para demostrar que está bueno, a tope y que sus conceptos, él es el primero que los tiene claro, él es el primero que tiene fe y a partir de ahí transmitírselo a los futbolistas. Nadie duda, viendo pues, los primeros tres entrenamientos de la semana, donde contagia, donde rectifica, donde para, donde anima, donde arenga y donde está siempre perdiente de los futbolistas. Es tal el punto de innovación que el técnico blanquiverde pues, ha decidido, y para eso se lo ha comentado los futbolistas, que las novias y mujeres de los jugadores acudan al Martínez Valero. En principio estaba previsto hoy, pero va a ser la semana que viene, acudan a al Martínez Valero, pues para estar viendo los vestuarios, las taquillas, el gimnasio, todas las instalaciones. El técnico quiere que se impliquen y hacerlas partícipes del momento clave de la temporada con sus chicos. Y bueno, es una medida más, ¿no?, de un motivador nato como es Pacheta, que sabe que tiene una magnífica oportunidad, un trampolín de revitalizar su carrera. Esto es cierto que es segunda B, pero el Elche es el Elche. Y aunque bueno, pues él ha sido sobre todo un futbolista importante, no olvidemos que, por ejemplo, en el Español, donde llegó a jugar, creo que fueron siete temporadas en primera división y tuvo un papel destacado, tiene, por ejemplo, una puerta de las se le pusieron nombres a las puertas de los futbolistas destacados en toda la historia del equipo periquito, y la puerta 94 lleva su nombre, José Rojo Pacheta, lo que demuestra el cuajo que tuvo en aquellas temporadas en el Español, donde están, pues por ejemplo, para los más veteranos os sonarán seguro, ¿no? Tommy Encono, Solsona, Marañón, ya más recientes en la época de los 90, Jordi Lardín, en fin, futbolistas que han tenido mucho impacto, y esto lo eligieron los aficionados. Entre más de 30.000 votos de aficionados, pues Pacheta tiene la puerta número 24 en el campo de Cornellà el Prat del Español, lo que demuestra que como futbolista, sin duda, hizo de su profesión su pasión. Un futbolista sacrificado, que a lo mejor no destacaba como un virguero, pero que tenía otras connotaciones, en este caso el trabajo, la dedicación, el vivir el fútbol las 24 horas, el físico, el soñar siempre con llegar a lo más alto. Y ahora como entrenador pues se le sigue notando a esos 49 años que tiene, esa pasión que tiene, y es lo más importante, ¿no?, trasladarla al futbolista, que el futbolista crea en su mensaje. Pero si el capitán del barco, yo siempre lo he dicho, si el capitán del barco no transmite, no tiene carácter de líder, no tiene madera de líder, si no es capaz de convencer al futbolista de una idea, el futbolista, no voy a decir que se vaya a abandonar, pero va a ver al entrenador como una figura a veces decorativa, ¿no? Y es muy importante que el entrenador no solo tenga táctica, no solo tenga pues las ideas claras, sino también tenga ese carácter de líder y sepa arrastrar. Y desde luego Pacheta, de momento, por lo que hemos visto, lo tiene. Vamos a ver, porque las palabras están muy bien y las ideas también, pero esto es domingo a domingo. Si luego no ganas partidos, todo esto se queda en agua de borrajas. ¿Qué primeras sensaciones ha tenido él en sus primeros tres entrenamientos de cara al partido del domingo? ¿Qué equipo ha visto? ¿Qué jugadores ha sentido? Siempre que llegas nuevo tienen un estado de excitación alto, ¿no? El estado es expectante, es estar con los ojos abiertos, estar siempre con todos los sentidos en alerta ante el nuevo entrenador, ante lo que pide, ante todo. Entonces siempre hay un ese exceso de motivación, ¿no? Pero estoy contento de la respuesta, estoy contento de lo que los chicos creo que estamos admitiendo. Siempre que estás en una situación complicada, el jugador necesita ayuda, todos necesitamos ayuda, y lo que intento es ayudarles, nada más. Entonces, por la experiencia que tengo de haber estado en situaciones como esta y que me han salido bien, entonces repito muchas de las cosas, repito lo que sale bien. Decía mi padre que lo que está bien no lo toques. Entonces, repito cosas que lo que intento es que todo el mensaje sea muy claro y intentar no volverle loco y que solo sean 4 o 5 ideas o 6 ideas, tanto en ataque como en defensa, para ayudarles. Y luego, a partir de ahí, pues ajustar y luego pues decidir y acertar en los que jueguen, ¿no? ¿Va perfilando ya un 11 titular de cara al domingo? Vas perfilando, pero arrancas el miércoles con unos y luego al final pues hay 5 cambios, o hay 4 cambios. Entonces, los entrenamientos, ahora a mí lo que más me dice son los entrenamientos. He visto muchos partidos, entonces tengo información de los chicos, pero luego hay que respirarlos, por eso siempre estoy dentro. No soy un entrenador de estar fuera de las tareas, me gusta estar dentro. Pierdo ciertas cosas, pero para eso las grabo, para verlas después, ¿no? Entonces, creo que tengo bastante información y a partir de ahí pues tomaremos decisiones. Un entrenador metódico y meticuloso que además, desde que ha llegado, se graba los entrenamientos. Esto también lo hacía Vicente Mir, Josico no lo hacía. Y con Pacheta se vuelven a grabar, su equipo de trabajo graba los entrenamientos para luego no solo verlos él, sino mostrarles a los futbolistas. Porque una frase, una arenga, una crítica o un aplauso al futbolista le puede más o menos abrir los ojos, pero una visión rápida de una jugada te hace ver claramente si has fallado, dónde has fallado y en qué has fallado. ¿Habrá muchos cambios en el equipo titular el próximo domingo en su primer once? Muchos, siempre habrá algunos, pues porque llegas y ves unas cosas que te sorprenden, unas para bien, otras para... te van sorprendiendo cosas, entonces a partir de ahí tomamos unas decisiones, pero yo no voy a inventar nada aquí, sabemos, a todos los chicos les conocemos, entonces vamos a ver si les ajustamos y que todas esas parejas o tríos que juegan juntos y que tienes que buscar el equilibrio en ataque y en defensa, y esa asociación, pues intentar acertar con ella. Decía no muchos cambios, lo que pasa es que no se había oído el no, pero no va a hacer muchos cambios, no ha venido a inventar nada. Y en lo físico y en lo táctico, ¿qué equipo se ha encontrado tras las palabras de Josico? Me he encontrado un equipo que está bien. No veo carencias físicas, no las veo. No veo unas carencias tácticas, no. Es un equipo que cuando entras en estas dinámicas o entras en dinámicas en las que parece que todo se te complica, hay que intentar sacarle de ahí. Y sacarle de ahí con ideas muy claras y tenerlos... A ver, lo que intento es que sea sencillo el juego, ¿de acuerdo? E intentar que el jugador admita el error, tiene que admitir el error, pero tiene que admitir un error lógico, no un error... Y lógico, un error que se puede evitar. Tenemos que evitar ese riesgo. Tenemos que evitarlo. Y luego, a partir de ahí, pues hay que admitir el error. Claro, ¿cómo no lo vas a admitir? Si esto es a ciertos errores, el juego, ¿no? Entonces, intento que las ideas sean claras y que juguemos a nuestras virtudes. A nuestras virtudes. Tenemos un 9 que remata, pues vamos a jugar para que el 9 remate. Entonces, tenemos gente que se asocia, vamos a asociarnos. Vamos a asociarnos, ¿cómo no? Hay que disfrutar del balón. El balón tiene que ser nuestro. Esa es la que pelea. Por eso somos un equipo de ir y de intentar presionar y de intentar quitarle el balón al rival, porque queremos el balón, no porque no queremos que lo tenga el rival, lo que quiero es tenerle yo. ¿Cómo le tengo? Pues eso es lo que tengo que buscar, los mecanismos de los jugadores. Presión a los rivales para quitarles el balón, porque Pacheta quiere el balón. El balón es oro para él, lo dijo en su presentación y hoy lo vuelve a confirmar. ¿Ha notado al grupo extremadamente motivado tras las polémicas palabras de despedida de Josico, señalando a los futbolistas de falta de hambre, de actitud y de intensidad? No voy a valorar absolutamente nada de lo que pasa por el entorno, de lo que pasa por fuera, ¿no? No, permitidme que no valore eso, pero lo que intento es que estas situaciones casi siempre son lo mismo. El jugador está... Tiene, esto lo he vivido yo, es que como has sufrido estas sensaciones, tú puedes tener un entrenador bueno y tener no estar con toda la mente clara, no tenerla clara. Y esto es lo que nos pasa a los futbolistas. Y lo que me pasaba a mí como futbolista. Y yo lo que intenté aprender de eso es que a veces en esas situaciones lo que hay que hacer es clarificar todo. Aunque te parezca muy sencillo y digas, coño, esto, es que esto ya se sabe. Pues no se sabe, se olvida. Y hay que recordarlo todos los días. El ABC. Y a partir de ahí ya iremos interpretando la H, la I, la J y lo demás. Pero ahora vamos a interpretar bien la presión, vamos a interpretar estar juntos, vamos a interpretar ver a mi compañero bien cerquita, vamos a abrazarnos, ¿eh? Vamos a coger energía uno de otros y a partir de ahí ir para adelante. Y eso es lo que estoy intentando. Entonces, ¿cómo me encuentro? Casi siempre se encuentran los vestuarios con dudas, con sensaciones extrañas y que intento clarificarlas a través del trabajo y a través de sus virtudes y de sus defectos, que el jugador tiene que detectarlos. Entonces, detectamos en los entrenamientos y a partir de ahí buscamos esos principios fundamentales del juego mío, que esos, hay muchos que son inamovibles. Los duelos no se pierden. Tú puedes ganarlos o no, pero no se pierden. Puedes empatarlo, pero no se pierden. Y cómo cierro el remate y cómo me busco, cómo basculo, cómo estamos juntos, cómo dónde tengo que correr. Vernos juntos. Primero organización y luego presión. Si presionas desorganizado, te parten. Entonces, voy buscando todos esos detalles, todo eso. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Y qué piensa de las palabras, por ejemplo, de Gonzalo Verdú, que ayer decía que el cambio para ellos ha sido lo que necesitaban, el cambio de entrenador, porque ahora están convencidos al 100% de que pueden ascender y que Pacheta pues, es un entrenador que explica, que tiene claro lo que quiere y que lo sabe explicar, mientras que Josico, pues en pocas palabras, Gonzalo Verdú dijo que tenía dudas tácticas y que por eso los jugadores dudaban a la hora de salir de los partidos y eso se podía entender como falta de actitud. ¿Qué piensa de esas palabras, Pacheta, ayer pronunciadas por uno de los capitanes? Sí, ya lo he visto. Me enorgullece que en dos días hablen bien de ti, pero esto no... a mí me enorgullece que tener la sensación de que van creyendo. Eso es lo que más me gusta, porque al final eso se va a reflejar. Pero ahora todo pasa por ganar, ¿de acuerdo? Pero es verdad que es mucho más fácil ganar así, ¿eh? Te acerca mucho a la victoria. El que el jugador crea en ti, el que el jugador empiece a tener estas sensaciones de que se ve fuerte, que se ve junto, que ve que le ayudas. Os vuelvo a repetir, eso no lo vais a oír. Tengo que ayudarles a ganar, a eso he venido. Tenemos que ganar, pero tengo que ayudarles a ellos. Ellos son los artistas. Aquí nosotros, sí, ya, pero ellos son. Y hay que convencerles. Yo intento convencerles, si queréis saber algunas cosas, quiero convencerles a través de sus imágenes. Por eso grabo todo. Y cuando se ven ellos, tú puedes estar diciéndole a un jugador que no cierra, pero cuando se ve, con que se lo digas una vez ya no hace falta más. No hay que repetirlo 100 veces. Lo aprende rápido. Y cuando cierra y funciona, pues entonces cree en ti. Y así jugamos. Y así intentamos que ellos, esos errores, los trabajamos, los volvemos a poner, y si en el partido tenemos la fortuna de que funciona bien, pues el jugador va a creer en ti toda la vida. A partir de ahí vamos funcionando con ellos. Si el jugador cree en ti, estás más cerca de la victoria. Ellos son los artistas y hay que convencerles. ¿Y cómo se les convence mejor? Con imágenes. Por eso graba los entrenamientos. ¿Se puede ver el domingo ya la mano de Pacheta? Mira, toda mi ilusión, y vuelvo a repetir, es que la gente se vaya orgullosa. Y si no se ve eso, si no se ve que el equipo corre, que el equipo empuja, que el equipo tiene hambre, que vamos a los duelos duros, que somos un equipo competitivo, que somos duros, si no veo eso estaré preocupado, me preocupará. Ese es el primer paso, tenemos que competir. Para competir, a veces tú quieres correr mucho, pero corres mal. Tenemos que correr bien, tenemos que estar juntos. Una vez que estás juntos, para los rivales es muy complicado. Es muy complicado si estás junto y crees en tu compañero de al lado. Y eso es lo que quiero ver el domingo. Porque si conseguimos eso, vamos a ganar. Vamos a ganar porque luego somos muy buenos. Este equipo es muy bueno, no he venido aquí a inventar nada. Son muy buenos con balón, son asociativos, no la pierden. Eso tenemos que potenciarlo también. Entonces, la otra parte de vernos juntos, de presión y demás, esa es en el camino en el que estoy. Eso es una parte que no se negocia, pero es verdad que hay que ayudar. Yo quiero correr, sí, y corres mal y lo que estás haciendo es un mal terrible para el equipo. Tenemos que correr a tiempo, tenemos que correr en el momento, tenemos que acertar. Y eso es lo que estamos buscando. Correr mucho, pero correr bien. Correr mucho, pero correr bien. Y en la portería, ¿hay dudas? ¿Puede tener opciones Guille Vallejo o jugará José Juan? Encantado con los dos. Estoy encantado. He visto los partidos que ha jugado Guillermo este año. Y los ha hecho muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a esperar. Va a tener siempre opciones, pero en este partido creo que va a jugar José. José Juan. Pero Guillermo me da unas garantías, porque le conozco, que estuvo en Soria. Entonces le conozco. Me da muchas garantías. Entonces estoy encantado en la portería, no tengo ni un problema. Ahí no es un puesto en el que si hay una lesión, a mí se me va a caer el mundo. No. Estoy muy contento ahí en la portería. Y sobre uno de los temas polémicos esta temporada y que suscitaron el enfado monumental de la afición y que dejaron marcado a Josico, la titularidad o no de Nino, ¿qué piensa? Nino es el mejor jugador de este equipo. Es una referencia de esta entidad. Este es un jugador admirado por toda la afición. Tiene mi absoluto respeto. Si va a jugar de titular o no va a jugar de titular, yo lo que le tengo que convencer, porque no le voy a asegurar la titularidad a nadie. No se la aseguro. Tú estás en primera división y tienes cracks, vale. Segunda B hay pocos cracks. Y nosotros podemos tener uno, que es, este es muy bueno, Nino. Y va a tener mi absoluto respeto para todo. Pero tengo que ganármelo en el que si juega de titular esté contento y si no juega de titular, que también esté contento y me solucione la última media hora. En segunda B, Nino, la última media hora o los últimos 40 minutos, por su calidad, puede solucionarnos todos los partidos. ¿Qué pasa? Que esa calidad también, de inicio, pues lo puede solucionar en los 60 primeros minutos o los 80 primeros minutos o todo el partido. Él está capacitado para todo. Ahora bien, dependiendo del partido, dependiendo del rival, dependiendo de cómo nos encontramos todos y de mi toma de decisiones, que para eso estoy, pues estará. Pero Nino, para mí, es primero un pilar fundamental y creo que va a ser clave en la lucha por el ascenso. Bueno, lo va a ser seguro. Así es como se tiene contento a un jugador importante, aunque no juegue. Desde luego, motivador nato es un rato. Vamos a ver si tiene pinta de que no va a ser titular de salida, porque va a jugar con un delantero, yo creo que a lo largo de los partidos que le quedan. Pacheta quiere reforzar el centro del campo y que juegue todo el mundo muy juntito. Pero está claro que su primera impresión sobre Nino, pues ya la hemos escuchado. Un futbolista que en los últimos 40 minutos puede ganarte todos los partidos, pero que también está para quizás los primeros 60 ser determinante. O sea que en cualquiera de los casos ha dejado claro que es un jugador no solo emblema, sino de rendimiento top en esta segunda división B. Y del partido, que no hemos hablado en toda la semana, y esta va a ser la única frase que hablemos, ¿qué espera del Llagostera y del partido? Esperan un partido largo. Va a ser un partido que ojalá solucionemos antes o que podamos buscarle los problemas antes, ¿vale? Pero es un rival con muchas cositas bien. Buen golpeo en estrategia, buen banda izquierda, buenos medios centros, dos laterales que han jugado en primera división, cuidado, que no vienen cojos, Esto es un buen equipo. Es un buen equipo y un equipo que nos va en muchos momentos a apretar en nuestro área. No se van a esconder, van a mirar. Entonces nosotros vamos a ver si mañana, ya acabamos con toda la semana y tenemos muy claro cuando nos vengan a apretar cuáles son las soluciones y cuando estén replegados cuáles son las soluciones. Tenemos que tener esos mecanismos de ataque y luego tenemos que saber dónde nos pueden hacer daño, ¿no? Sabemos que tienen un banda izquierda que es un buen futbolista. Guillón es un buen futbolista. Tenemos que taparle esa izquierda, esos centros, y luego tenemos que cerrar bien el remate con los dos puntas. Creo que estamos haciendo bien. Es un equipo interesante, pero os vuelvo a repetir, es que le doy la importancia que tiene, nada más. O sea, mi focus y mi obsesión es mi equipo. Entonces, a partir de ahí voy. ¿Qué pasa? Pues que intento tener toda la información, pero mi obsesión es mi equipo. Su obsesión es su equipo. Yo la rueda de prensa, la verdad es que todo lo que dice tiene una sensatez extraordinaria. si se cumple la mitad de las cosas que transmite, este equipo va a estar seguro en playoff. Pero claro, una cosa son las palabras y otras cosas son los partidos y los hechos y que la bolita entre. Pero todo lo que oigo me gusta. Es un mensaje sensato de una persona que ha mamado el fútbol desde dentro, desde la cocina, y que tiene ese poder moral para transmitirlo a los futbolistas porque ha sido un jugador importante. También lo era Josico, lo fue un jugador importante, pero desde luego ya en las ruedas de prensa al menos no transmitía ese carácter, no sé si llamarle ganador, que convence de un hombre como Pacheta que de momento se está ganando a los futbolistas. Y es cierto que Josico no se los ganó, al menos a la gran mayoría, y ya hemos visto el enorme divorcio cómo acabó todo. Sobre la afición, dijo en la presentación que no están para pedir, que están para dar. ¿Sigue pensando lo mismo? La afición es lo que queda siempre. Los clubes son de los fans. No soy quien yo para pedir nada. Si hay un día que tenga que pedir, ya pediré. En estos momentos, vuelvo a repetir, tengo que dar y el equipo tiene que dar. Tenemos que dar. Somos el Elche y tenemos que demostrar eso. Pero somos competitivos o seremos uno más del grupo. Yo no quiero ser uno más, quiero ser los mejores. Y eso es lo que vamos a buscar. Y es lo que voy a intentar. Que la gente detecte con nuestras virtudes, nuestros defectos. Hay equipos con mucho potencial, hay lo que quieras. Pero vamos a pensar en nosotros, vamos a pensar que yo creo que somos muy buenos, que somos buenos, que tenemos que trabajar en esa línea. Y tengo toda la fe de que podemos llevarle a la gente lo que ellos demandan. Ahora bien, todo es segunda B, ¿eh? Tenemos que saber que todo es segunda B. Entonces, no, el equipo ha estado hace 2 años y poco en primera división, y los jugadores en primera división están en primera división por algo, ¿de acuerdo? Y los entrenadores igual. Entonces, pero sí que te vuelvo a repetir, tengo una ilusión tremenda por el partido del domingo y por intentar transmitir esa imagen de competir. Y la última, no le gusta hablar de la clasificación, pero ¿para dónde mira? ¿Para la primera y segunda plaza para recortar puntos o para la quinta para aventajar en más, tener más colchón sobre el quinto? Hay que esperar. Tengo... Espérate, que esta no es la respuesta. Esta sí. Ganar al Llagostera. Eso es lo que miro. De verdad, que no miro nada. Que miro al Llagostera. Sí, ¿qué más me da mirar la que no? Que solo miro al Llagostera. Como que gane Llagostera, voy al COI, gano al COI. Voy ganando y ahora es que rápido se acerca todo. Ya verás cómo se acerca todo. Tú gana. Y lo demás, ya, que venga lo que quiera. Mientras yo gane, que los demás que hagan lo que quieran. Mientras estos vayan creciendo y vayan creyendo en la idea, mi objetivo es llegar al playoff de ascenso con todo el equipo bien clarito y con todos sanos. Eso es mi objetivo, que lleguen fuertes, que lleguen limpios de cabecita y allá vamos. Pero que es que para llegar ahí bien hay que ganar al Llagostera, que tenemos que pensar en el Llagostera y ya les estoy martillando con cómo juega y cómo van y cómo vienen y qué son y qué hacen. Tenemos que obsesionarnos con Llagostera. Y cuando pase Llagostera, bajamos el telón, respiramos y empezamos a pensar en el siguiente. Pero ahora, solo Llagostera, que no, que es buen equipo. Y dice, pero bueno, somos el Elche. Coño, claro, es que yo creo que vamos a ganar. Es lo que creo. Pero tenemos que, enfrente de esto es un juego, a veces caprichoso, pero yo tengo que valorar lo merecido. Insisto, no sé si mejorará los resultados de sus predecesores, ojalá que sí, lo firmamos todos, pero el mensaje me parece coherente, sensato, yo diría que hasta brillante, si termina convenciendo. O voy a empezar por el principio, si empieza convenciendo a los futbolistas, ya habremos dado un paso importante. El partido el domingo a las 6:30, es el último de los que se disputan esta próxima jornada, es decir, que ya conocerá el resultado de los rivales, pero poco le importa a Pacheta, lo que le importa es su equipo y así tiene que ser y ganarle al Llagostera. Eso el domingo a las 6:30, desde las 6 te lo contamos aquí en directo en la sintonía del 101.4 en Teleelch Radio Marca. En tercera división el Ilicitano, tras empatar in extremis con gol de Hugo en el minuto 90 este miércoles en el partido contra el Recambios Colón, el vicecolista, el Ilicitano que tiene 3 puntos de colchón sobre el descenso, recibe a la Nucía el domingo a las 11:30 en el 10 Iborra. En división de honor juvenil, los dos equipos juegan en Murcia, el Elche contra el UCAM en Murcia y el Kelme contra el Real Murcia. En Liga Nacional, El Elche B recibe al Celtic Elche el domingo a las 10 menos cuarto en el campo 6 de la Ciudad Deportiva y el Levante B al Kelme el domingo a las 12 en Valencia. En preferente, Petrelense Unión Deportiva Ilicitana el domingo a las 12 en Petrer. Y en autonómica femenina, el Elche recibe al Villarreal el domingo a las 12 menos cuarto en el campo 6 de la Ciudad Deportiva. En fútbol sala, esta tarde, esta noche a las 9 en el Esperanza Lag, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al potente Burela en segunda división masculina. Y en segunda división femenina, Juventud de Elche recibe al Loja mañana a las 6 y cuarto en el Esperanza Lag. En balonmano, división de honor, Hotel Gran Bilbao frente al Elche Mustang juega en Bilbao. El equipo ilicitano mañana a las 7:30. Y en primera estatal masculina, el Elche Vulcanizados Alberola recibe al Alicante mañana a las 6 en el pabellón de Carrús. En voleibol, Superliga Femenina, el Voli Grau Castelló recibe al líder, al Club Voleibol Elche Vicio Sport. Y terminamos con waterpolo, segunda división masculina, el Club Natación Metropol recibe al Club Waterpolo Elche mañana a las 5. Y en primera división femenina, el Club Waterpolo Elche juega en casa del Boadilla a las 5 mañana sábado. Pues hasta aquí hemos llegado. Mañana descansamos. El domingo volvemos al escenario y no del crimen, sino de las ilusiones blanquiverdes. El domingo a las 6 estamos ya aquí en directo para la retransmisión del partido Elche Llagostera con el debut de Pacheta en el banquillo. Gracias, saludos, feliz fin de semana. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.